Tanto los chicos, bueno, qué lindo grupo que se llama, ¿no? Que tientan el desafío. Sí, seguro. La verdad que en lo particular me tocó jugar por primera vez en la televisión de Córdoba y que me tocó con un grupo así, un gran gusto y una felicidad, ¿no? Así que trataremos de tomarlo con el compromiso como que corresponde, la responsabilidad también que tenemos todos, así que esperemos hacer un buen torneo. Para la zona que es difícil, Santiago del Estero, el último campeón, Chaco local, de todas maneras yo veo que hay jugadores vos que lo conocés prácticamente todos, has jugado con algunos de ellos, o sea, por ahí le falta un poquito de altura solo, pero creo que está bien. Sí, yo creo que eso se va a suplantar con un poco de garra y huevo, como quien dice, ¿no? Vamos a ver si nosotros podemos plantear nuestro juego, que va a ser un juego de abierto, de mucho lanzamiento, de penetraciones. Quizá nosotros no tenemos altura, pero tenemos cuatro muy dinámicos, y yo creo que Bagatoli tiene mucho oficio, así que bueno, vamos a ver cómo nos ubicamos, pero yo creo que vamos a ser un equipo difícil para todos, porque va a tener que defender a todos, porque todos tenemos tiro y quizá por ahí hay gol en el equipo, bueno, eso es importante, ¿no? Que sea con mucha suerte y que se venga el título. Bueno, muchas gracias.